Y rápidamente nos vamos a la conferencia de prensa que se está produciendo en José Paz, vinculada a las estafas en el Plan Federal de Emergencia Habitacional. Rubén Becerra se encuentra allí y estamos compartiendo parte de lo que se está diciendo en esta conferencia de prensa en el municipio de José Paz. El comisario de la primera procedió la detención de esas nueve personas. Ahora están aquí su situación procesal dentro de la causa. Y también estamos averiguando que esta persona extendía un recibo o el dinero que percibía, que en ese momento se produjo un conflicto entre la gente que hacía esta maniobra con los vecinos, porque se sabía, debido a muchas y reiteradas comunicaciones, la señora intendente y el intendente Mario Ishii en estado de licencia, que no había que pagarle a nadie ni un solo peso. A raíz de esa situación, los vecinos acudieron al municipio, el municipio ha hecho la denuncia pertinente. Nosotros estamos investigando no solamente, lo curioso es que esta persona es pertenecer al Instituto de la Vivienda, con número de expediente, estamos investigando también esa situación. Son varias personas, así que podría ser caraturado como asociación ilícita, eso llevaría un agravante, en principio de defraudación a los vecinos. Y queríamos, a través de ustedes, que todos los que son tenedores y están esperando el adjudicario de vivienda, que no le den dinero a nadie, porque por orden expresa de la señora intendente interina y el señor intendente en estado de licencia, Mario Alberto Ishii, ha dicho reiteradamente que es totalmente gratuito la escrituración, así que no le den dinero a nadie. ¿Se sabe cuántas personas pueden haber sido estafadas en su buena fe y en qué cantidad de dinero, más o menos? Estamos viendo el tema, pero en principio habría varias y habría una anterior causa, otro hecho anterior por el mismo tema, con la misma persona. Hemos cotejado cierta documentación de un hecho aislado y ahora resulta que se ha magnificado, ¿no? Porque ha entrado a un barrio y bueno, no sé en principio cuántos son, pero la gente está declarando actualmente y son varias. ¿Se le pide a la gente que haya tenido algún contacto con estos individuos que se acerque a la municipalidad o a la justicia? Están declarando en principio en la comisaría. Está interviniendo la UFI número 9. La fiscal de apellido Maico está interviniendo y se está tomando declaración en este momento. Suponiendo que puede haber otros que no se conozcan, que hayan sido estafados también. Entonces lo invitamos por este medio, por todos ustedes, a que concurran a la comisaría y efectúen la denuncia pertinente, porque se van a acumular, porque en el caso de haber una defraudación es un tema, pero al ser reiterada se agrava la situación. ¿Qué cifras le pedían a la gente? Alrededor de 400 pesos. Doctor, ¿sí? ¿Hay alguna persona implicada cercana al gobierno directa, al gobierno municipal directa o indirectamente? En principio no. ¿Cuántos son los detenidos? 9. ¿Cuál era el modus operandi para que la gente se entere cómo actuaba? ¿Se puede resaltar cuáles eran los pasos? Una persona que decía ser abogado, estamos haciendo averiguación a través del Colegio de Abogados de San Isidro. ¿Podemos dar nombre? Entonces, abajo el teléfono de sumarme. Y estaría, porque sabe cuál el tema, puede ser que el sello que ponía, uh-huh, sea apócrifo. Y entonces tal vez a un colega que no tiene nada que ver, usted lo perjudique en su actuación profesional y resultaría que estamos manchando a una persona. Ya que parece que estén usando identidad de otra persona. Exactamente, podría llegar el caso, la verdad es que lo desconocemos. ¿Esto fue en un solo complejo habitacional o fue en varios? ¿Se vio este en principio está este tema es en el barrio San Gabriel. Ellos también tenían una oficina en la calle Defensa, con el nombre, había un nombre que tacharon, que parece ser que sería referente de un político que estaba tachado. Quedó 2011. ¿Quién es el político? Tachado, había una consigna sola. Un suplemento. aquí en José C. Paz existen más de casi 7.000 casitas. Rumores a través del primer comienzo de las casitas hay muchísimos, y esto tal vez confirma cosas que dice la gente, que por ahí uno dice, bueno, hablan esto, hablan por aquí, hablan por allá. A través de, que puede ser un pequeño, digamos, la punta del ovillo, existiría la posibilidad de hacer una especie de investigación total de todas las casitas para ver si ocurre esto o algo más. Nosotros realmente estamos haciendo relevamiento en cada barrio. Y cuando detectamos, porque acá hay una cuestión, cuando detectamos un hecho de este tipo, lo denunciamos. Perdóneme, el hecho se refiere exclusivamente a la escritura, al trámite de la escritura que no existe, que no debe existir. Pero nosotros tenemos denuncias a través de los medios de gente que ha comprado casas adjudicadas. Sí. Es decir, no solo se venden las escrituras, que es una cosa completamente absurda, sino que también revenden las casas adjudicadas. Claro, lo entiendo el rumor. Lo que decía, lo que pasa es que es deleznable que una persona que ha recibido una vivienda por su estado de necesidad y resulta que después lo hace para lucrar, y en complicidad con otra persona que está en un estado de necesidad también de tener una vivienda, y bueno, en el caso de que vienen a denunciar a la municipalidad, nosotros inmediatamente hacemos intervenir a la UFI correspondiente. Me parece que lo que le preguntaba a la colega es exactamente si a raíz de esto no habrá que tomar alguna otra medida más para evitar esos casos que nosotros también estamos recibiendo. Claro, pero hay un tema. En el momento que se adjudica una vivienda, el adjudicatario tiene derechos adquiridos y es él el que tiene que defender su vivienda. Si él no denuncia y la vende, ¿cómo nos enteramos nosotros? Si el que recibe una vivienda comprada, en vez de, porque el programa no está para vender viviendas, también es cómplice de esta situación. Sí, sí, pero es un problema. Independientemente de la culpabilidad, para evitar esto, el adjudicatario, ¿qué papel tiene que lo acredite como que es propietario? Hasta hay un expediente que se forma. Hay un expediente. Hay un expediente en el momento. Él no tiene ningún papel en su... Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Se establece que ha sido adjudicado en la vivienda. El que compra en una reventa. No se puede comprar, ese es el punto. No son negociables. ¿Puedo aclarar algo? Eso es el punto. Acá cuando se adjudica una vivienda, lleva unos pasos administrativos en el cual recae también una evaluación a través del asistente social, ¿sí? En el informe, el asistente social manifiesta si esta persona es de suma necesidad, si no es favorable la entrega de la vivienda, vierte su punto de vista. Una vez adjudicada la vivienda, el adjudicatario acá firma una preadjudicación donde manifiesta: las viviendas no se pueden ni ceder, ni vender, ni alquilar. ¿Sí? Es una declaración jurada. Aquella persona que con mala intención ha solicitado una vivienda y después sucede lo que ustedes manifiestan, está falseando la documentación que nosotros aquí tenemos registrado. Toda documentación del adjudicatario nosotros lo tenemos en nuestro poder, ¿sí? Donde, les vuelvo a reiterar, ahí ellos ya de inicio se les aclara que las viviendas no pueden ni cederse, ni alquilar, y venderse. ¿Puede decir la intendenta que es un ilícito si esto ocurre? Aquella persona que supuestamente pide una vivienda porque realmente lo necesita y tiene una emergencia habitacional y comete una anomalía de esta índole, está cometiendo un delito. ¿Qué es perdón, es doble. Hay un agente activo que es el que recibió la vivienda y uno pasivo que sabe que está comprando la vivienda en esas condiciones y normalmente las operaciones son sin documentación. Intendente, hay una especie de seguimiento luego de que alguien hay un relevamiento. Una vez adjudicada la vivienda, se le da un plazo estimativo para que se muden. Una vez efectuado la mudanza, se hace un relevamiento a través de las asistentes sociales si verdaderamente el adjudicatario está morando en esa vivienda. ¿Sí? Si van, la vivienda le correspondía, supongamos, dar un nombre imaginativo a Julio Pérez, y resulta que va el asistente y en vez de encontrar a Julio Pérez encuentra a Andrés Martínez, entonces ahí empieza la investigación. ¿Tuvieron algún inconveniente alguna vez? Hemos tenido inconvenientes de gente que ha vendido, todo está en manos de la justicia, de la fiscalía, se verá a través de lo que dictamine la justicia. Nosotros lo hacemos como usurpación de vivienda, ¿no? Si esa persona que fue adjudicataria no la necesitaba a la vivienda, tiene que devolver la vivienda al ente municipal para que el ente municipal, disponga de aquellas personas que están en lista de emergencia y que entregársela a esas personas que realmente la necesitan. Las viviendas no son para lucrar. Pues, al presidente del Consejo Deliberante, usted que está escuchando cuando ha visto todo esto, ¿existiría la posibilidad que tal vez una línea de seguimiento a través del Consejo Deliberante se pueda llevar a cabo? Nosotros trabajamos en conjunto directamente con el área que corresponde, en este caso la intendenta, y cuando hay una anormalidad, inmediatamente se lo manda a la fiscalía. Que lo más correcto que hay. La vivienda, sí, hay que entenderlo, es que se fue otorgada como vivienda única. Si una persona tiene otra vivienda, le está falseando su declaración jurada. Es decir, la vivienda es para vivienda única, para familia. No es para ti negociar, ni... Pero desgraciadamente, bueno, cuando se comete un ilícito así y ahí denuncia, inmediatamente se va a la fiscalía. Empezar la acción de la municipalidad activa, de pronto, que nos avisen a través de Defensa Civil, hemos ido in situ para ver si realmente el hecho era así, hemos llamado en forma inmediata a la comisaría primero, que queremos aprovechar para agradecer y destacar su brillante actuación en el tema, y de las investigaciones que hizo la policía, logró que conjuntamente con el trabajo mancomunado de la Fiscalía número 9 de Delitos Complejos y la fiscal interviniente, la doctora Maico. A ver ahí si podemos restablecer la comunicación con lo que está pasando en vivo ahí en la conferencia de prensa. Cúpulo, y cuando el intendente Mario Alberto en uso de licencia camina los ministerios para conseguir planes de Argentina Trabaja, cuando camina los ministerios de infraestructura para conseguir planes de vivienda y todas las obras que son beneficiosas para José Cepaz, hay un grupo de personas que no les interesa el esfuerzo que se hace a nivel municipal para lograr todos los beneficios que hoy realmente el ciudadano paseño tiene, y trabajan sin escrúpulo y perjudicando con los que menos tienen, sacándole plata a los que menos tienen. Yo considero de que esta gente se tendría que dedicar a trabajar como corresponde y no a meterle la mano en el bolsillo, creándole falsas ilusiones a las personas realmente necesitadas. Porque ayer daba lástima ver la gente con los chicos en brazos que iban a hacer, al sentirse perjudicadas, fueron a hacer la denuncia. Si nadie necesitó decirle, vayan a denunciar. Fueron, espontáneamente a denunciar porque fueron defraudados en su propia fe.